Eso la van diciendo. Cuando Pablo VI quería aprobar, quería, por legitimidad del uso de la píldora. Y nombró una comisión compleja, con médicos, científicos, sociólogos, sociólogos, entonces, con algunos teólogos progresistas que querían rectificar o decir que no se había tratado bien el 11. Y unos cuantos tradicionales. Los tradicionales se pusieron de acuerdo entre ellos y firmaron todos un escrito que no contenía ningún dato psicológico, ni biológico, sino que era una antología de respuestas de la competencia histórica sobre la ilicitud jurada de una persona que plantea esta cuestión, o caso de conciencia de lesiones importantes, exactamente que sería que está el Tribunal Supremo de la Nación en cuanto a sacrificio de la penitencia de cuestiones por interno. Y textos de oposiciones de biología, textos de científicos, textos de científicos, etc. O jugaron a quererse el papa y el pieza. Pues no es razonable que el papa no se escuche, cuando es un gran tipo para el mundo. De forma que puede, y lo hace, por misión. Malos tiempos. Pero yo, para consuelo vuestro, digo que vi un siglo de silencio sobre cosas verdaderísimas. Un siglo de siglo de cosas y cosas así. Entonces, yo no sé, de consejo no puedo dar ninguna. El cambio ha sido más abajo, el cambio de hombre para negocio. He tenido una especie de consejo de chistoso, que hay que dejarse la mano por la cabeza, la marcha por esa cabeza, que es una manera de tener que hacer un poco chistoso. Es decir, que hay que ponerse la mano por Dios, tener fe en el Espíritu Santo, que no sea la iglesia. Y tener paciencia y esperar. Durante mucho tiempo nadie esperaba el perfecto designio. Podría haber más cosas de otras muchas que nadie, los que estaban en conciencia de que la iglesia va adelante y va dejando una buena y todas las posteriores de otros tiempos, se habrán llevado un mozo y susto que van a descubrir otras cosas que nadie pensaba que podría esperar nunca más. Evidentemente, el reconocimiento de la iglesia de las comunidades, tanto estudiando, también recomiendo que no las comunidades. Por ejemplo, la cristología es una de las cosas mejores, tiene que quitar los salarios y las profesiones. Perdón, esto, otras cosas pueden estar mejor, por ejemplo, si te está por el estilo cristiano, suplementos podrían estar también mejor, pero la primera parte es general. La iglesia también. La primera parte es general. Todo es igual. Con sorpresas inauditas, porque después de pasarse el es que tienen que cumplir al día de por lo tanto insistiendo, pero la tesis para claro, son normas para enseñanza, no para nadie de los ellos, y que se claro, porque es una manera completamente positiva para la enseñanza, y porque estuviesen allí, no hay durante el día se puede hacer un tanto más, no, a nadie se me llama el partido, no hay que ser aquí, no a tener en cuenta más o menos. Pero es que ahora, es una verdad inseparable la fe católica anterior, no tengo más tiempo de ser parte de nuestra reunión. Y después el poder creador es después es exclusivo de Dios, esta mañana de poder permanecer dentro de la identidad que sí transgrende, por tanto que sí para la identidad. Curiosamente, la cuestión de la supuso parecer, es decir, lo que decía Santo Tomás Maduro, lo que Santo Tomás en el comentario de sentencias, no decía. Y lo que Suárez volvió a Santo Tomás y Maduro, y lo que dice que Santo Tomás había dicho en su poder. Pero el catecismo pone, porque Santo Tomás dijo, y pone la cita de la escritura, que no es una fuente de doctrina, sino disciplina de enseñanza como tal, y es una glorificación de las tesis de Santo Tomás, la mayor será de la doctrina. El catecismo no. Bien. Creo que por estos días ya no se olvidaréis de la manera de hacer las cosas. Yo prefiero la conocida intercambio del destino de los que están feliz. Prefiero yo el caso de pensar en cuatro sesiones de consejo de política. Prefiero ser una cosa muy intensa. Que quede para toda la vida de que vosotros sepáis que este libro, si no lo podéis comprar, no lo podéis comprar. Como que cabe una noche de noche, si tenéis la suerte de no poder dormir, lo voy a dar con directo. Y ahí sí uso, y que surten cuestiones, surten cuestiones y preguntas. Para una sistematización más completa que hasta aquí, bueno, entendamos. Aquí se da excomunión, igual que cuando se enseña una verdad, cuando se enseña lo contradictorio o se niega una verdad que la Iglesia propone como de fe divina y católica, de que enseña una herejía que es una manera. Igual se pone el mismo nivel de excomunión al que niega una verdad conexa con la fe que la Iglesia entiende definir definitivamente. El sacerdocio exclusivo de los varones, etc. La ilicitud de la fornicación, la prostitución, aporto y eutanasia, supongo que no tenemos el tan artificial, aunque si no lo dice. Pero en fin, las cosas que la Iglesia ha dado sentencia, o de moral o de hecho, como la invalidez de las ordenaciones anglicanas, imagínate tú, ahora que no creyendo en la actitud de la Iglesia romana sobre la ordenación de las mujeres, y no creyendo en la invalidez, la sentencia de León XIII sobre la invalidez de las ordenaciones anglicanas, que tuviese que llevar por el proceso de unión de las iglesias con los obispos y las presbíteras anglicanas, y tal, es un cacao impresionante, impresionante. Sé que esto ha llegado a tiempo para llevar las cosas. Y conste que yo pensaba tratar este punto de la autoridad de la iglesia antes de que consiguiese esto. Ahora, hay otro punto, que ya lo veremos también, que estaba en el Concilio Vaticano I, y aquí está implicado un fundamento, pero no hay excomunión, que es el deber de asentir con la obediencia interior a las resoluciones de carácter prudencial y que la Iglesia declara una doctrina no segura, sin ser definidas. Tutto lo reino propio. Eso que se ha acatado, que se fue ahí, en religión de Checo. Pero que no lo casi no nos conmovía, porque es un tipo de decisión, un tipo de decisión distinto. Por ejemplo, yo paso más de los partidos contigo. Lo que se ha dicho por el milenarismo, nombre más central, desde el siglo IV hay una cantidad de equívocos y conclusiones que nadie lo decía, no ha sido igualado, ¿no? En realidad solo hay un documento pontificio que dice que no se puede enseñar con seguridad el liberalismo, que enseña que antes de Cristo, sino que esto de Cristo simplemente no es nada. Pero él decía eso, que yo no enseñaba el Cristo. Y a mí me decía Pablo López, lo que la Iglesia ha dicho que no se puede enseñar con seguridad, podría haber dado una definición de condenación de elegido, porque en lo que hay, la así entendido en el artículo, no hay una admisibilidad, no hay una condenabilidad como anterior a la muerte de Jesús, que cambia totalmente toda la economía de la encarnación, porque esto no lo he visto en una, no llegaba al califato de la Francis, que tenía una de las mesías, cuantas modernías, como intertemporal de poder político, pues, porque por eso que no estaba los judíos. Entonces el padre Landis diría que era condenable como herejía, pobre padre, era milenarista, no se lo que han enseñado, la Iglesia prohibió como diciendo que era milenarismo. El sistema de humanismo, aún el mitigado, si enseña esto, que no puede enseñar de cualquier lugar. Pero cuando decía que el humanismo, tal como está definido de aquí, como no enseñar de la cualquier oxígeno, nada con esto, todavía no se ha hecho. Pero las condenaciones de las advertencias de carácter prudencial de que una doctrina no es segura, deben ser obedecidas, pero no tienen el carácter de las definiciones de materias filosóficas, de definiciones teológicas, hechos dogmáticos. Uno puede ver supongamos, o sea, por la esquina, yo entiendo donde que está una cosa que se está sentenciado en una sentencia de seguridad. Ningún profesor que sienta con la Iglesia puede escribir ni enseñar eso. Eso no es informar a otro. No. Pero sí, pueden estudiar el tema, seguir estudiándolo, no con el criterio definitivo que esto es falso, porque no se ha dicho, sino que, por ejemplo, puede seguir estudiando y viendo las conclusiones que ha habido en el plan, en el tema, cómo se implica una cosa con otra, formular nuevas precisiones y decir, en este sentido no se puede enseñar con seguridad porque queda implícitamente está relacionado con tal o tal doctrina errónea, que aunque no se enseñe, se lleva a la gente a ella y puede continuar enseñando, estudiando. Y puede después escribir una cosa que se vean distinciones nuevas y cosas aclaradas. Por ejemplo, la obra de Padre Rovira fue el motivo de que fue puesta de la cátedra de la escritura. Pero de poner a uno de la cátedra de la escritura es una decisión del padre provincial. Decisión no intervino en un juicio de la Santa Sede, pero no es que me hable de la decisión de la Santa Sede. Y por ejemplo, pues el padre Segarra le aconsejaba al padre Solán que no discutiese con los que pensaban que era milenarista, sino que lo estudiase. y que él pensaba que lo va a dormir. Y para eso la me lo decía, me lo dio, me consejo un texto, que lo consejo este hombre, porque me consejo a mí. El padre de un disco que daba yo estudio. Y que en la escuela pues me divertí. Pueda usted, pues, recuerde que es un último final. Lo que digo va a olvidar más que un maestro, y yo os voy a enseñar lo que enseño yo. No funciona eso, no que pero total cuando he enseñado, lo que enseñaba para vivir unos años, ¿verdad? No es infringible, no está. No se puede. Enseño una cosa. Va, prudentment, això ha de ser sempre. S'ha de... No ho confongueu amb allò que està prohibit, no ho confongueix, no us passeis de campo. A mi juicio, voy a deciros con toda libertad una cosa que no pienso. Hay un el Concilio Vaticano II. Lo primero que hizo, el primer documento que aprobó el Concilio Vaticano II, comienza con un párrafo, es una definición dogmática, una iniciación de magisterio ordinario, absolutamente válida. Dice, la Iglesia, Dios instituyó la Iglesia de tal manera que es ordenada de propiedad, viviendo en el tiempo, invisible porque no es una esperanza, invisible porque no es una esperanza. Pone tres o cuatro complementar de dades a los intérpretes. Y de tal manera que en la Iglesia todo lo que es temporal se ordena a lo eterno, todo lo que es exterior se ordena a lo interior, todo lo que es humano, natural, se ordena a lo divino. Una persona con la doctrina de la esperanza del reino, fundada en el texto de Apocalipsis, el reino de este mundo se ha hecho de Dios y de Jesucristo. El riesgo de invocando esto, decir algo que cayese bajo la descalificación de Cristo, y reino no es este mundo, o cuando lo querían proclamar rey se descartaba porque sabían que lo hacían con el criterio mundano y todo eso. El riesgo consiste en si una persona lo diríamos que prácticamente nos pasa, transigimos, damos por supuesto, sí, claro, al final todo sea lo que, pero aceptamos, como quien dice, regañadientes y con cierta tristeza lo eterno, pero tenemos un corazón en lo temporal. Aceptamos lo interior, pero no nos gusta más lo exterior. Hay eclesiásticos que están vertidos sobre el derecho canónico, la estructura jerárquica, humanamente vista, ¿no? Poco se van a utilizar, ¿no? Y que es más una iglesia que no es cruzante en ese sentido, ¿eh? Es curioso porque una vez estuve invitado por el profesor Tanguizal a dar una conferencia de verdad y con su suerte, porque estaba en un señor que no, entonces me dijo, y el señor no conoce, diría esto, ¿verdad? Lo buscamos usted porque lo conozco. Lo que sigo sinceridad, pues, me alegro mucho de que lo que no pueda porque me hará muchas ilusiones. Y eso es una cosa que se publicó después, me da por, ¿no? En Valladolid se dieron cuatro conferencias sobre la educación en el santuario de la Gran Promesa. Habló el cardenal Octavio. Habló el arzobispo de Valladolid, Pablo Valencia. Y habló un obispo que tenía a la parte de la base cardenal detenido, ¿no? Que era el cardenal obispo de paso, ¿no? Una anatomía, por los angélicos, los que comunicación, un sargento que dio capitán de apellido, que es más especial. Un sargento del ejército se llama capitán de apellido, no te faltar, no, pero es una desgracia. Pues que un obispo se llame cardenal. Si había un cardenal de verdad, que se llamaba González, y un obispo que se llamaba cardenal. Pues había el arzobispo de Valladolid, y que era un seglar llamado de Rato. Y hablábamos de la función para contar eso. Bueno, como que ahora lo único hay, porque era una concentración sacerdótica, que lo único hay por pues, los que tomaron parte activa, entre el público no, entre mujeres y nada, la iglesia. Y estas conferencias tenían lugar a la noche, parece que después de y es una conferencia, una misma santuario. Y viví todos aquellos días, allí donde conocí a Jorge Perior, el actual de Cuidado, el conocido, el principal Sansón. Toda la vida me lo ha recordado, y una vez me presentó a dar una conferencia sobre la adoración de Dios, a los asistentes de la adoración de Urna, de Cuidado. Y no sé si se ofenderá su canal, pero yo voy a presentarlo diciendo que la primera vez que le conocí, pensé, este señor es el señor que tiene que dar una conferencia sobre muchas más cosas, porque está leyendo una novela de Agatha Christie, con las cuales yo tengo mucha afición, y conoció los aviones y todo eso, pues, una de las maneras que... no tener miedo y que está llegado el guión, etcétera, una cosa, rezar un poquito y después no pensar en nada. Y leo novelas de no, lo que se llama. Pues en este viaje, dice, que ya no era de la conferencia. Entonces yo viví, pues, 5 o 6 días en un ambiente que todo el mundo era. Canónigos, sacerdotes, pero no se sabe. Y claro, tenía que comer unas mesas con 4 o 5 personas o 6. No tenía ocasión de hablar de mucho de nada. Y el clero lo abre. La digestión fenomenal y me puse en casa. Porque lo pasaba muy mal. Porque todo el rato, yo no podía meter baza ni tenía nada que decir, todo el rato estaba hablando de si tal y cual, nombrando siempre los curas por apellido, ¿verdad? Sí, que con su capitán, mi padre tal, yo era mi brendo, pues nombrándoles con el nombre de la persona que me cuesta, ¿no? Pues que este lo tiene mal porque lo visto no le quiere hacer. Entonces, promociones, pujadas, expectativas de arribar a canonge o obispo, problemas de carrera. Yo me quedé muy frío. Supongo que con desgracia. Es bastante caro. Lo digo, no se escandalicen, pero bendito Dios, os pongo muy disponibles para que podáis dar más fruto. Con Dios, ruega y gracias, Espíritu Santo. Se propone en el magisterio ordinario y universal, el Papa va a toda la Iglesia, con los obispos en el magisterio disperso, diciendo que es lo mismo, que pasaban muchas cosas que no importan, la Asunción de María. o en un acto solemne de magisterio del Concilio Primero. El Papa, verdades que se dicen, se enseñan diciendo que son reveladas por Dios, forman parte del misterio de la salvación, y que tienen que ser, son, estas verdades son objeto de la virtud de la fe teologal. Verdades que se creen, ¿no? Se creen en la divinidad de Cristo, se creen en los siete sacramentos, se creen en la autoridad de la Iglesia, se creen en la vida eterna, se creen en el carácter del sacramental del matrimonio, etc. Se creen. Hay otras verdades que la Iglesia enseña como necesariamente afirmables, que tienen que ser creídas, que tienen que ser sentidas, que se tienen que afirmar absolutamente, no en una forma prudencial o práctica, sino en teórica, especulativa, que son así, que hay que decir que es así. Y que las propone también en criterio ordinario, en actos de decisiones del Papa, pueden ser si se trata de dirimir una cuestión de la validez de unas órdenes anglicanas, se hace de una forma cuasi judicial, ¿no? Así como hay sentencias, por ejemplo, de validez de unidad de un matrimonio, que son sentencias judiciales que tienen un efecto jurídico para las partes, pero no obligan a que la Iglesia Universal las tenga por válidas. Una sentencia se puede dar la nulidad de un matrimonio válido, negar la nulidad de un matrimonio válido, no son infalibles los tribunales de la rota en hechos particulares, pero en cambio sí que es infalible la Santa Sede en hechos que tienen importancia por la Iglesia, como las ordenaciones anglicanas. Por tanto, hay una serie de disposiciones de distinto tipo, unas universales y especulativas, otras concretas, singulares, sobre las que la Iglesia juzga infaliblemente. Hay distintas enumeraciones, principios filosóficos necesariamente conexos con la fe católica, conclusiones teológicas sin cuyo mantenimiento se deforma el sentido de lo definido como dogma de fe, estos hechos dogmáticos, canonización de los santos, principios universales del derecho canónico, ¿verdad? Es decir, el derecho canónico puede legislar con más o menos acierto y después puede verse que este canon es confuso y se aclara y luego se cambia y discutido. Se dice, no, ahora se pueden ordenar solo los 30 años, ¿eh? Ahora se podrá ya ordenar a los 18, ¿eh? Porque la mayoría de la civil se ha levantado. Las cosas son prudenciales y cambiantes, ¿eh? Y nadie dice que la Iglesia sea infalible de esto, sino que tiene que ser obedecida. Pero en cambio, por ejemplo, que la Iglesia legisle aprobando y constituyan unos institutos religiosos que para profesar la perfección religiosa establezcan un régimen de pobreza, de modo que no hay bienes particulares de los miembros, sino solo de la colectividad, etc., ¿no? Un régimen de obediencia de tal o cual tipo, etc. Esto también las reglas pueden mejorar, pueden ver cómo funcionan, retocarlas, ser de nuevo reafirmadas, o algunos piensan que es mejor laxizarlas, y por eso estas tensiones, y por esto hay franciscanos conventuales y franciscanos reales y frailes capuchinos y recoletos y descalzos y todo eso. No son materias infalibles, pero los principios universales de la legislación del derecho canónico están inspirados en el Evangelio y tampoco puede decirse que eso sería remedio. Y desde luego, la interpretación auténtica y dirigiéndose a la Iglesia universal de los preceptos de la ley moral. Si la Iglesia no tuviese duda sobre los métodos anticonceptivos que siempre existe, no podría ser la maestra que enseña a los fieles cristianos qué quiere decir no fornicarás, no cometerás adulterio. ¿Eh? Está clarísimo, ¿eh? si no pudiese juzgar sobre la eutanasia, no podría interpretar auténticamente el precepto no matarás. O sea, en virtud, es la necesidad de poder hacer la misión primaria obliga que despliegue todas estas cosas. Si pudiese canonizar, mandar que se diese culto a un señor que está en el infierno, pues daría, no interpretaría bien lo que es la vida de perfecta de la perfecta. Bien, esto es más o menos la enumeración de verdades filosóficas, presupuestos filosóficos, conclusiones teológicas, principios universales de derecho, interpretaciones de la ley moral, canonización de los santos y hechos dogmáticos. Hechos dogmáticos son de distinto tipo. El hecho de que el concilio de 536 tiene un valor ecuménico. El hecho de que el libro del obispo de Ifrés, muy bien intencionado y buena persona, se equivocó en cosas que son heréticas. El hecho de que en el libro de Agustín de Ifrés hay una herejía, las cinco proposiciones heréticas. Estas cosas, hay que ser infalible sobre estas cosas. Este decreto, esta carta por de motu propio, lo que ha hecho es extender igual, con la misma fuerza de excomunión, la sentencia a la segunda zona, las verdades conexas, la excomunión que se da otra las verdades del objeto primario. Está clarísimo, basta verlo, porque eso es el sentido de esta. Queda una cosa de la cual aquí no se trata nada. Y aquellos actos de la Santa Sede a través de la Congregación de la Fe o de la Sacra Penitenciaría Apostólica o de la Congregación de Estudios, en el caso de disposiciones sobre la enseñanza, etc., en que la Iglesia recomienda una doctrina o desaprueba una doctrina, lo dice que esta doctrina no conviene, no se puede enseñar con seguridad, como la doctrina que llaman el legalismo y aún mitigado, etc. Esto, aquí no hablo. Y es porque no tienen un carácter de... Es mandar sobre la enseñanza, mandar sobre la doctrina de la Iglesia, pero en forma práctica, prudencial. No es mandar en forma doctrina. Como que muchos confundían la segunda zona para las verdades de necesario y obligatorio seguimiento, que no son misterios de fe, pero son necesariamente conexos con él, necesarias para defender la fe. Como que había una confusión en esto y la gente pensaba, con que no diga herejías, yo puedo pensar que la Iglesia se quiso una tontería en canonizar a Santa Gertrudis porque no se sabe ni si existió. Pues sobre estas cosas se dicen ahora. No sé qué es. Luego, y si me ha quedado aquí, perdón, si no se puede. Está claro. Bien. Ahora el Papa ha puesto la excomunión igual que para los errores que son herejías, o sea, contrarias al objeto primario del magisterio, las verdades formalmente reveladas, lo extendido a las verdades definitivamente enseñadas en todos los ámbitos que son necesarios para el efecto. No es comulgado a los que desprecien una directiva, una orientación. La Iglesia recomienda, manda, aconseja muchas cosas, Y despreciarlo es tonto. Hacer lo contrario a lo que aconsejas puede ser malo. Y a veces la Iglesia con el tiempo cambia las circunstancias y cambia de... Eso es verdad, cambios en esas cosas. Lo que pasa es que la gente confunde los cambios en estas cosas con los cambios en el dogma, con los cambios en las verdades metafísicas y las contables. Como que la Iglesia de repente se puede dar cuenta, por ejemplo, ahora la Iglesia se ha dado cuenta que el concilio de Nicea ni siquiera fue un concilio. Porque lo convocó Constantino y dijo que no sabía nada y solo había decir tres o cuatro obispos occidentales. quien llevó a voz cantante y donde no conocido ni siquiera el obispo de Lía. San Atanasio, que es el secretario del patriarca de Alejandría, que era, pero dominó la asamblea. No era padre como Lía, pero fue el que me inspiró el último obispo. Igual, pero el que buscando tres pies al gato sacó eso y a lo largo de toda la historia de la iglesia está llena de mitos y de explicaciones, ¿verdad? No se puede hacer eso, ¿eh? Y como que la gente pasa de cosas prudenciales y aconsejables a otras, es un problema, ¿eh? Sobre todo por la gran batalla del lenguaje y de la filosofía. Si se tiene una filosofía idealista, ya puedes renovar la Trinidad con todo el lenguaje de San Bosco de Vilnius y latín, que no cree en las tres líneas. ¿Entendéis? Pues hay que con mucho cuidado en esos tiempos. Por ejemplo, en el Vaticano I se definió esto. Si alguno dijere que puede suceder que según el progreso de la ciencia haya que atribuir alguna vez a los dogmas propuestos por la Iglesia un sentido distinto de lo que entendió y entiende la misma Iglesia, es que anatema. Es que ahora estamos anatema. Anatema, verdad conexa. ¿Veis? Anatema. Ahora bien. Yo me había planteado varias veces una cuestión que nunca me la había acabado de aclarar, y ahora con esto se me ha aclarado. Mira, el Concilio Vaticano I, en el decreto de fide et ratione, constitución dogmática sobre la fe católica, que en el Danziger nuevo está en un nuevo sitio, pero no una versión antigua. Busca, tú busca el Philip en alto, que voy a ver los escritos. Es antes de la definición de la autoridad del Papa. Mira, aquí se dice, en el capítulo primero se dice, la Santa Iglesia Apostólica Romana cree y confiesa que hay un único Dios verdadero. La misma Santa Madre Iglesia tenet et docet que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido por la luz de la razón a partir de las cosas que haces, visitando la venta de San Pablo. Y el cuarto dice, también esto, el perpetuo consentimiento de la Iglesia Católica, doctrina católica, doctrina católica, misterio, ¿sí? Teólogo, tenuit et tenet, tenuit. ¿Veis aquí? Tiene y enseña, tiene y enseña, cree y confiesa. ¿Veis? Podría ser que esto que aquí dijeron, Tenet 12, progresando lo del conocimiento del misterio, pudiese llegarse a decir, la Iglesia cree, propone, como dije, porque, no sé si me explico, porque que el hombre es racionalmente capaz de conocer a Dios, es posible que esté contenido casi explícitamente en el texto de San Pablo, pues las cosas invisibles de Dios, por el mundo creado, por las cosas que son hechas y haciendo entendidas son con expresión ante vistas. Ahora San Pablo dice como que lo podrían conocer porque se manifiesta en el mundo, que no lo conocen, se han cegado, se han hecho vanos, pero por lo que fuese, por el estado de los estudios entonces y lo que sea, se dice que las verdades que están en el capítulo primero, que la Iglesia las cree y las confiesa. Mientras que de la segunda se dice que las tiene y las enseña. O en la cuarta, que el perpetuo consenso de la Iglesia tiene y tiene. Esto me había fijado muchas veces y pensaba, estas dos maneras de hablar, por ellas mismas, refieren a dos contenidos distintos. Una cosa propuesta como a creer con fe divina y católica, y otra cosa que se debe afirmar para consentir con la doctrina católica y perturbar la misma fe. Pero me fijaba entonces que a estos capítulos corresponden cánones por ejemplo, al segundo, dice la misma Santa Madre Iglesia, tenet et docet, que deum, puede ser conocido de la razón humana, corresponde, si alguien dijere, canon primero del grupo segundo, que Dios, uno y verdadero, creador y señor, nuestro, no puede ser conocida ciertamente, no puede ser conocido ciertamente por la luz de la razón humana a través de las cosas que han sido hechas, o sea, la doctrina de la racionalidad natural y el conocimiento de Dios está también automatizado. No propiamente es declarar a alguien hereje. Por tanto, si fuese hereje, podría haber dicho allí que la Iglesia lo cree, ¿no? Pues bien, el progreso de este motu propio, no es poco, es decir, ya en el derecho quedará puesto en el código canónico latino y en el código canónico griego, ¿no? En los códigos que hay, que de otras cosas, por el Dios de otros, de otros cánones y códigos. Poner aquí legislado esto que está exércite, hecho. No solo se excomulga al que niega lo que la Iglesia dice que hay que creer con fe teologal, sino que se excomulga con el mismo tipo de excomulgado al que enseña lo que la Iglesia dice que hay que enseñar, ¿sí?, para ser fiel a la doctrina católica, porque son verdades necesariamente conexas con las reveladas, cuya afirmación es indispensable para defender las verdades reveladas y para vivir coherentemente según los preceptos del decálogo, para que la Iglesia pueda realmente ejercer su ministerio de enseñar todo lo que Cristo enseñó y llevar a los hombres a la vida. Ahora, con vuestro permiso, ahora el reloj mío va bien. Sí. Yo hacia el 12 y cuarto, 12 y media, media. Pero por favor, interrumpidme y preguntadme. Pero vamos a leer esto. Mira, alguien que sepa traducir del italiano directamente. Si no, yo lo leo y vosotros vosotros hacéis preguntas. Carta apostólica dada para de actuendam fidem, para defender la fe, motu propio, por iniciativa propia. Esto quiere decir que el Papa no hace la aprobación de una cosa que la iniciativa la ha tomado la Congregación para las Causas de los Santos. cuando el Papa hace una cosa, aprueba una cosa que una, un órgano de la Santa Sede ha hecho, que yo, así, si es así, nunca es un acto de juicio. Porque la autoridad es el Papa, no es el tema. Pero si lo aprueba en forma específica y lo hace suyo con eso tendrá, entonces sí. Pero por ejemplo, si he visto beatificaciones, las beatificaciones se hacen por la Santa Sede, el examen de los milagros de las virtudes, se funcionan las virtudes. ¿Sabes cómo se declaran las virtudes heroicas? Se examina en la congregación de las casas de los santos, se toma un acuerdo, se lee en presencia del Papa, y después de leer en presencia del Papa se podría promulgar. Pero por raro que parezca, en estas cosas, como la aprobación de los blancos, para beatificar y canonizar, la aprobación formal se hace en presencia del Papa. El Papa no dice nada, ni firma nada, ni dice nada. Y porque no se desea, ni se entiende que deba ser así, la realidad de un milagro, que la Iglesia prudentemente realmente cree que hay milagros, y los examina y los pone como condición de ordinario para canonizar, puede canonizarse. La canonización es un acto que es una decisión infalible del Papa, puede hacerlo también un concilio ecuménico presidido por el Papa. Pero los otros decretos previos a la canonización y la beatificación, que es una permisión pública, es una permisión pública de culto público, pero no es un precepto público universal de culto público. Por tanto, no compromete la infalibilidad. El Papa deja ser y dice que lo concede, digamos. Carta apostólica dada motu proprio, sí, para defender la fe, con la cual se inscriben, vienen inscritas algunas normas en el código de derecho canónico y en el código de los cánones de las iglesias orientales. Para defender la fe de la Iglesia Católica contra los errores que se levantan de parte de algunos fieles, sobre todo de parte de los que se dedican, de aquellos que se dedican de propósito a las lecturas de la Sacra Teología, esto está muy claro y es de notarse, los errores surgen más entre los teólogos, no porque la teología sea más, sino porque los teólogos tienen más peligro de ser pedantes que los demás. Es muy ejemplar lo que pasó con San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, que él no pasó de diácono. No pasó de diácono porque no quería estudiar. Y en principio veía que los franciscanos tenían que ser sobre todo gente pobre, de niños, ancianos, cualquier título de riqueza. Hayas dedicado a estudiar y te enseñar a los hermanos doctrinas, procura siempre, no obstante, con los estudios no se desencide la fe. Esto no es ninguna tontería ni ninguna tontería, no, es una experiencia tradicional, no solo de los religiosos, todo eso, están las reglas y todo el santo, que cuando se pasa del iniciado de los estudios, pues la gente se visita. Porque hay siempre un riesgo del peligro de la curiosidad, como hay el peligro de la pedantería, contra el cual el padre Hernández tenía siempre un guante, porque hablaba con cuanto la pena en cuenta. O sea, errores que salen de los fieles y salen de los teólogos. Ha parecido absolutamente necesario a nos, a quien compete el quien principalmente recae la competencia de confirmar a los hermanos de la fe, que en los textos vigentes del Código de Derecho Canónico y del Código de Derechos Canónicos se vengan añadidas normas con las cuales expresamente se ha impuesto el deber de observar las verdades propuestas de modo definitivo, deber de observar las verdades propuestas de modo definitivo, haciendo incluso mención de las sanciones canónicas que contestan esta ley. Por tanto, aquí se trata de deber de observar verdades propuestas de modo definitivo. Desde los primeros siglos hasta el día de hoy, la Iglesia profesa la verdad sobre la fe de Cristo y sobre el misterio de su redención, que sucesivamente, las verdades que sucesivamente han sido recogidas en los símbolos de la fe. Hoy, de hecho, estos se vienen comúnmente, son conocidos comúnmente y proclamados por los fieles en la celebración solemne y festiva de las misas, como símbolo de los apóstoles, el credo corto, como símbolo del seno consciente de la Trinidad. Los dos están en la liturgia, optativamente, según las circunstancias de la misa, se reza uno, que a veces, un tiempo atrás, sobre todo ahora la gente que va a misa y algo sabe los dos, pero antes del otro era más conocido por catequesis común en la población interior a la mía. Muchísima gente sabía el credo apostólico y no sabía el credo ni el credo. Pero valen igual, litúrgicamente. El mismo símbolo niceno constante neapolitano está contenido en la profesión de fe, últimamente elaborada por la Congregación de la Doctrina de la Fe, y que de modo especial, aquí las notas ponen qué fecha se hizo esto y a qué se refiere. Que, claro, todo esto es digno de ser estudiado uno por uno. Está citado Acta Apostolica Sedis del año 81, el volumen 81, 1989, página 105, o sea que esto está las actas de los códigos de Dios aquí. Podéis útilmente leer esto. Bastante bien. Que de un modo especial, esta profesión de fe que viene impuesta a determinados fieles, que tiene que ser emitida cuando asume un oficio relativo directamente o indirectamente a la más profunda investigación en el ámbito de las verdades sobre la fe y las costumbres, o bien está atado a un potente peculiar que gobierna la Iglesia, un mando de comunidad, un párroco, un canónigo, ¿verdad? Un rector del seminario, una serie de momentos. Antes de ordenarse. ¿Bien? Antes de ordenarse, ¿no? Y como ya hablo de fieles, un laico que le hacen, no sé, a lo mejor algún cargo administrativo, ¿no? Hay laicos que llevan la administración de una diócesis, entonces, a lo mejor también me informan también. Además, los laicos pueden ser profesores también, es teológico. También Toledo hace la profesión de fe hasta la profesión en inglés. La profesión de fe en inglés. Sí. Muy bien. La profesión de fe, número 2, precedida debidamente del símbolo niceno del neopano, tiene esta profesión de fe de que está hablando, precedida por el símbolo niceno neopano, tiene además tres proposiciones, que se entienden, que intentan. Tienden a explicar las verdades leyes, las verdades de la fe católica de la Iglesia. A Aquí hay un punto importantísimo. La acción de fe, precedida por el símbolo de la profesión, contiene tres proposiciones que tienden a explicar las verdades de la fe católica que la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, que le enseñará toda verdad, es lo que dice San Juan, en el curso de los siglos, ha escrutado o deberá escrutar más profundamente. O sea, hay teólogos que han dicho, y otros no lo decían así, ¿no? Parece doctrina común que la revelación divina se cerró con la muerte del último apóstol. De todos modos, Cristo les dice otras muchas cosas que envía por decirles, pero no las pueden soportar. Cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo os enviaré de parte de mi Padre, pero recordará todo lo dicho. Recordará lo que os enseñará y os enseñará lo por venir. ¿Eh? Dice que el Espíritu Santo seguirá enseñándoles, haciéndoles entender que había dicho Cristo y anunciándolo. Decir que esto que el Espíritu Santo hará a los apóstoles, por tanto lo hará a los apóstoles y se acaba con la muerte de los apóstoles. Es una. Yo quisiera estudiarlos. Me da la impresión que parece una confusión teológica común, que es una manera de hablar común. No sé si. Porque yo no digo que no se deba decir que la revelación del Nuevo Testamento está en la encarnación de Cristo, la predicación en la tierra, la misión apostólica y la venida del Espíritu Santo. Claro que no hay que esperar nada más. Pero es que el Espíritu Santo está en la Iglesia para recordar todo lo que Cristo dijo, para que Dios llevará a la verdad integral, o sea, va haciendo que sea la Iglesia madre. Por tanto, por lo menos está claro que el Espíritu Santo vive en la Iglesia iluminándola, según. Está claro por las declaraciones de plenitud de potestad apostólica de doctores de la Iglesia, la Iglesia jerárquica, que tiene conciencia de que tiene garantía infalible de transmitir el tesoro doctrinal confiado por Cristo a los apóstoles, también reconoce que el Espíritu Santo hace saber a la Iglesia verdades del tesoro perenne, que son verdades nuevas, aunque sean verdades antiguas, pero son perenne, en doctores, por ejemplo, en Santa Fe, que también es importante. Creo que la Iglesia va creciendo y aumenta un Dei, va creciendo con un crecimiento vital, movido por el Espíritu Santo. Y hay tres proposiciones en el libro de los símbolos que se refieren a todo esto que la Iglesia Católica, bajo la guía del Espíritu Santo, que le enseña la verdad, en el curso de los siglos, escuta o deberá escuchar más. Primer párrafo enuncia. Párrafos de la profesión de fe. Esta profesión de fe que hemos dicho del año 81. ¿Cómo? 89. Este es el año 81. Acta profesión. Entonces dice un párrafo. Primero. Creo, pues, con firma fe, todo lo que es contenido, lo que está contenido en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y que la Iglesia, sea con juicio solemne, sea con magisterio ordinario universal, propone para creer como divinamente revelado. Este texto, como recuerdo mal, está en el Vaticano II y está tomado del Vaticano I. ¿Sí? Todo. El primer párrafo que enuncia esto convenientemente afirma y tiene su correspondiente, lo dispuesto correspondiente, en la legislación universal de la Iglesia, en el canon 750 del Código de Derecho Canónico, esta afirmación, creo con firme fe, todo lo que está contenido en la palabra de Dios es escrito transmitida, y que la Iglesia, sea con juicio solemne, sea con magisterio ordinario universal, que son totalmente equivalentes, si acaso a veces en la argumentación teológica, el que sea de magisterio ordinario universal y nunca haya tenido que ser definido, es signo de mayor pertenencia a un acto relevante, si acaso. Según está eso, yo puse dos ejemplos, uno lo perpetuo del general María y otro la infalibilidad de los concilios que la gente de los concilios de la tradición. Bien, el tercer párrafo dice: me adhiero también con religioso obsequio de voluntad y de entendimiento, fijaos bien, religioso obsequio de voluntad y de entendimiento, por lo que se llama obediencia, sometiendo también el juicio del entendimiento práctico, obediencia prudencial, a las doctrinas que el Romano Pontífice y el Colegio de los Obispos proponen cuando ejercitan su magisterio auténtico, aunque no intentando proclamarlo con acto definitivo. Esto encuentra supuesto en el Código de Derecho Canónico, en el Código de Derechos. ¿Entendéis? Ahora bien, esto es, por ejemplo, la declaración de que el sistema de liberalismo mitigado con señas y antes del juicio final, donde el Cristo reinar visiblemente en la tierra, no puede ser mencionado con seguridad. Esta disposición en sí misma obliga a obedecerla con obligación de juicio intelectual, que está prohibido, está muy bien dicho, porque si se echan esto, pues se echan muchas confusiones y se está rotando herejías y tal. O desautorizaciones dadas con confirmación pontificia, proclamación de la causa de la fe, por ejemplo, del ontologismo. Que hace paralelo al orden del pensamiento, al orden del ser, y entonces confunde a Dios con el primer conocido del entendimiento humano, que es el concepto universal de entidad, en todo caso sacándole las consecuencias que basan un panteísmo y manentizar a Dios. Pero que muchos que tienen un lenguaje ontologista no le sacan las consecuencias, y son de gente buena. Hay decretos del Santo Oficio que dicen que no se puede enseñar con seguridad, etc. Esto tiene que ser religiosamente obedecido, buscando razones de defensa de un mandado que está que no se enseñe, etc. Es lo que se me hace de nada obedecer con obediencia no solo de voluntad, sino de entendimiento. Son pues cuestiones prácticas que por eso los razones se pueden encontrar, la voluntad puede inclinar al entendimiento práctico para no buscar razones en contra de lo que la Iglesia manda por favor de lo que la Iglesia prohíbe, sino buscarlas en favor de la Iglesia. Sin embargo, el segundo párrafo que afirma: acojo firmemente y retengo, acojo firmemente y retengo todas y cada una de las verdades que acerca de la doctrina de lo que tiene que ver con la fe y las costumbres propone la Iglesia en modo definitivo. ¿Veis? Este párrafo se refiere que las propone en modo definitivo y no dice ni que las enseñe con magisterio ordinario como misterio revelado, ni que las defina como de fe, excomulgando los otros con herejes, ¿verdad? Dice esto. Aunque ya lo hemos notado, que cosas que dice la Iglesia tiene, aunque no las tiene, también es común. Y esto es lo que va a hacer aquí. No tenía hasta ahora, no tiene ningún canon correspondiente en el Código de la Iglesia Católica. cuyo caso podía resultar que un señor que se burlase, de la canonización de San Juan Bosco, de San Maximiliano Colpe, de San Ignacio de Loyola, nadie podría sancionar. O un señor que se burlase de que se inventaron en el siglo XVII los adversarios del jansenismo, que la Iglesia, la Santa Sede es infalible al juzgar de las cuestiones de hecho, se burlase de eso. Y siendo que mal lo pasaron aquellas buenas personas de por la edad, porque les estaban dispuestas a no hacer ruido, no hacer propaganda en contra, a tener un silencio respetuoso. Pues, no, tenéis que sentir internamente, tenéis que decir que lo pensáis, ¿no? Porque tenéis que pensarlo. Pues, no lo pensaban, ¿no? El que se burlase de la doctrina común de la Iglesia, de los hechos de la infidelidad de los hechos humanos, no habría manera de castigar a uno que se burlase de la doctrina de los santos, se burlase de la declaración, no definición de fe, pero sí como definitivamente para ser tenido, de que no se pueden ordenar por mujeres, no se burlase de la doctrina de la Iglesia sobre los métodos anticonceptivos, o se burlase de la doctrina de la Iglesia sobre el aborto, y esto está pasando cada día, y es curioso, estas cosas que no son juicios prudenciales, sino juicios especulativos, realmente juicios decisiones definitivamente dadas. Las ordenaciones africanas no valen, no se puede proceder a la eutanasia, no se puede proceder al aborto, no se puede artificialmente evitar la fecundidad del matrimonio, no se puede. Todo eso lo discuten por todas partes, para cual que no me da la gana, se hace un daño inmenso a los cielos, un escándalo tremendo. Y solo día el canon de excomunión de los que se negaban las verdades reveladas por la fe y un consejo de obediencia de las verdades recomendadas o de los conceptos de violencia sobre la seguridad y la seguridad de las víctimas. Pero cuando no se trata de una prudencial recomendación o de esta aprobación, sino de una enseñanza de que esto es así, o la reprobación de un error filosófico definitivamente seguimos con esto, según vosotros nos interese, lo que sea, pero es muy importante todo eso. Yo me parece de gravísima urgencia el tema de las ciudades filosóficas que son preámbulos, por supuesto, la intervención del Papa, porque todo el terremoto inminente que ha hecho que la fuente de la Sagrada Escritura, es como si no existiera la noción, tiene que ponerse los ojos. Sin embargo, bueno, y además, no sé cómo decirlo, realmente no entiendo, cara ya que dice, con el segundo coma en el que se afirma: acojo firmemente y retengo todas y cada una de las verdades propuestas por el décimo efectivo, no tiene ningún canon correspondiente en los códigos de los católicos, ni en la oriental ni en la occidental. Es de máxima importancia este coma de la producción de fe, por el momento que indica verdades necesariamente conexas con la divina revelación. El tema es este, necesariamente conexas. La Iglesia no puede proponer al culto de los fieles como intercesor y ejemplo a un santo si este santo hubiese escandalizado a la Iglesia, hubiese enseñado a mentir, hubiese enseñado a no sé qué, luego te parece, ¿no? Estas verdades que la, en la exploración de la doctrina católica expresan una particular inspiración, un esfuerzo cultural e intelectual, escolástico, teológico y canónico, y derecho canónico en la Iglesia, pero que esta exploración expresa, después fue investigada por el Espíritu Santo, una particular inspiración del Espíritu de Dios para la comprensión más profunda de la Iglesia, de una cualquiera verdad que tiene que ver con la fe y las costumbres, son conexas. Son conexas con la divina revelación, he dicho antes, sea por razones históricas, sea como consecuencia lógica. Yo lo explicaba según Marizola y según Falaberry cuando explicábamos el tema de los reformáticos, como el 2017, esto no es una cosa. Que estudió lo de los ancianismos, pero hay verdades que tienen una conexión objetiva o esencial con las dogmas y otras que tienen unas verdades de conexión subjetiva. Estamos leyendo la Tuenda, en fin, ¿sabes? Y una verdad subjetiva o existencial. Son conexas por razones históricas y con consecuencia lógica. Empujados, pues, espoleados por la dicha necesidad, hemos oportunamente deliberado de colmar esta laguna en la ley universal del modo siguiente. O sea, hay tres cosas: las verdades de fe, las verdades conexas con la fe, que la Iglesia también propone infaliblemente, y verdades o juicios prudenciales, prácticos sobre la verdad de cualquier tipo, por ejemplo, directivas sobre la enseñanza, la recomendación de que se estudie Santo Tomás, la instrucción sobre la Iglesia, sobre las cuales la Iglesia no da juicios últimos, definitivos, pero las enseña, o bien desautoriza, o prevé que son, no son seguras, o recomienda, no sé, vayamos a, Pero la segunda zona, que es importantísima, todas las zonas. Esta segunda zona la colma así. Y entonces, un canon ahora tendrá dos párrafos en lugar de uno. Entonces el canon propone, para evitar confusiones, no dice, tendrá el primero que ya tenía y un número dos que dirá esto, sino que lo pone entero. Ahora el canon dice así: por fe divina y católica han de ser creídas todas aquellas cosas que están contenidas en la palabra de Dios escrita o transmitida, es decir, en el único depósito de la fe confiado a la Iglesia, y que a la vez son propuestas como divinamente reveladas, sea por el magisterio solemne de la Iglesia, sea por su magisterio ordinario y universal, o sea, aquello que es manifestado, fijaos bien, por la común adhesión de los fieles bajo la guía del magisterio. O sea, ¿cómo se manifiesta esto? Pues porque la Iglesia lo cree. Esto es lo que llamaban el chorcano, el lugar teológico de la fe de la Iglesia. Más cierto, a veces, que la realidad de una definición dogmática del magisterio. Los historiadores de la Iglesia no saben si en efecto se definió la definición del magisterio. Lo cual resulta bastante chistoso. Históricamente, porque el concilio fue una procesión de antorchas, una María Madre de Dios, y el sermón de clausura, no existe una letanía. Santa María Madre de Dios, se me hubiera ocupado de otra cosa. Es que Luis dice, es una letanía, el sermón de San Cirilo, clausura, concilio, es una letanía, porque se pone cristiano. Santa María Madre de Dios. Pero en fin, que se queden los historiadores con las teorías, si adominen, yo diría, si el tema demuestra que el Concilio de Éfeso no se definió como dogma de fe en la autoridad divina, sino solo se mencionó por la función teológica de lo que se definía, que era la unidad hipostática de Cristo, la naturaleza divina y humana, yo le diré, pues si no se definió en Éfeso, está en la fe de la Iglesia. por tanto, lo que está enseñada por su magisterio de sus hijos, desde antes de Éfeso, porque el escándalo, hubo que dejar la definición de Éfeso, ¿no? Porque llegó al pueblo el escándalo del dualismo nestoriano, porque de él, de lo que negaba sobre la unidad de Cristo, se deducía que no había la madre de Dios. Y el pueblo se escandalizó por esto. El pueblo ya lo creía, ¿no? O sea, ya lo creía. Y la fe del pueblo de Dios en María, madre de Dios, obligó a definir la unidad de Cristo. Históricamente, sí. Y antes y después de Éfeso, antes y después de Éfeso, el pueblo cree la maternidad divina como una personalidad de la fe. Como la enumerada en un texto que yo tengo mucho cariño, Pablo IV, que pone la verdad fundamental de la fe, la maternidad divina y la perfecta legitimidad en la fe, con la Trinidad, las personas, los sacrificios de carne y las realidades fundamentales. Los fundamentos, ¿no? Con el texto, la Trinidad divina de María. Un testimonio no es una diferencia, es un testimonio del pontificio de un hecho que atraviesa de posible. Y Néstor Cano dice que la fe de la Iglesia suele ser más clara que una forma más difícil. Porque para entender qué definió Trento en tal sitio, pues hay que saber bastante de qué trata. Pero para creer lo que la Iglesia cree, pues bueno, basta tener fe. Siempre como una inteligencia no sabe porque tiene un sentido teológico, realmente válido. ¿Qué es eso? Es que ya ha muerto ahora. Cuando es un abogado. Era un hombre que tenía poca salud. Poca salud mental. Había tenido baches, depresiones. Era como un esquizofrénico y depresivo. Trabajó a temporadas, caminando, de tener que estar en un sanatorio psiquiátrico, de un católico, de un examen, de un sanatorio, trabajando en notarías, y el oficial de notarías, pero no trabajaba a otro. Este chico, por tanto, era devotísimo, fiel del magisterio del padre holandés. Era el fervoroso devoto de la fe de Jesús. Y era, pues, una de las personas más convencidas, sencilla y claramente, del programa espiritual y adoración escalar de Dios. No ha escrito una cuestión que se ha querido, porque no había podido andar. Era de los menos cultos de escalar de Dios. Como la cosa de que era hermano del catedrático, que tenía primero. Y es que cuando vi en el testamento ha salido que quería que el enterrarle enterrase con la medalla de los apostolados y el rosario. De lo que como ya murió en el sanatorio de la ciudad de Barcelona, desde el lindo hospital donde fue Francia, al sanatorio de ese lugar. No le llevaron pensando que se moría, sino que tenía este camino. Y al morir la noche, cuando hubo el sábado por la noche, porque yo no tenía prisa, y al morir se lo llevaron siempre a Francia y todo. Entonces, la viuda dice al personal que mi marido en el testamento tenía unas cosas. Aquí yo tengo una rosario que me da la que se le puede poner, sí, sí. Ustedes no pueden usar. No queremos que nadie toque el trabajo. Tenemos la responsabilidad de poder hacer cosas, modificaciones, necesitan cobros de cadáveres de la familia. Y cuando ustedes más dejan, sí, lo que Y tienes una fe purísima, una devoción, una convicción del programa espiritual de la religión. Antes se invitaba a la gente a fulano y a como y puedes creer en nosotros que pasábamos de largo en saber, pero en sentir. Es una cosa muy intención que me ha dado un ejemplo de la ciencia. También la devoción de la ciencia. Es lo que yo siento como un gran ejemplo de la ciencia. ¿Cómo? A mi madre le ha dado un ejemplo de la ciencia. A mi mamá. Estado por la comuna visión de los cielos bajo la guía del Señor Vicente. Esto es al pie de letra del libro que ya no se une cuando habla del Señor. El Espíritu Santo da al pueblo de Dios el no orar en la cruz porque le inspira el oír los pastores. Pero yo digo con ironía que hoy es mejor que los pastores hablan. ¿Me entendéis, verdad? Esto siempre lo explico, lo he dicho muchas veces. Lo simplifico para no generalizar. Mi madre anciana, que no podía ya andar sola sin peligro de romperse huesos y todo eso, mi mujer, yo y uno de mis hermanos niños pequeños, pero yo solo era mi madre la misa. Y la misa que yo acompañaba a mi madre, que me llevaba, que me cogía el brazo, cerquita de casa, pues el tiempo ya vivió mi madre, comenzó el tiempo de las familias. Yo he ido estando con mi madre al lado de verdaderas lecciones y mucho esperanza y muchas contenciones. Y mi madre nunca se quejó de la heterodoxia. No porque no supiera lo que pasaba, porque ese sería el catecismo objetivo de memoria, que lo había estudiado en el colegio de monjas, y casi sería de memoria un poco menos, la imitación de Cristo más de llenas. Porque la leían mientras hacían la voz. En la clase de la voz se hacía en silencio, pues leyendo la imitación de Cristo. Entonces mi madre oía un sermón de estas y decía, ¿qué sermón más aburrido ha hecho esta semana? Que el sermón más largo ha hecho, más aburrido, pero nunca dijo que herejía o que disparate o que tontería, no, si que era largo y aburrido, no se enteraba. Las personas que estaban, que habían oído bien la palabra de los pastores, cuando los pastores se pastoreaban a sí mismos, cuando les decía, dejaban que las ovejas se tomaran parte de la nave, dormían las ovejas que habían sentido el Espíritu Santo les había iluminado por dentro y estaban bien formadas, no oíamos errores. Se mantiene la rutina del tribunal contra viento y marea y cada vez se van arrinconando, pero que siempre hay un resto. Yo digo, ya os digo, yo no quiero daros consejos de mis situaciones, estáis porque estaba ahí escrito, pero digamos la manta a la cabeza y cogeos. Que el silencio no os dejéis nunca argumentar. Se deben afirmar, coger otro párrafo, se deben también firmemente coger y retener todas y cada una de las cosas que vienen propuestas definitivamente por el magisterio de la Iglesia sobre la fe y las costumbres, aquellas, esto es, que son requeridas para custodiar santamente y exponer fielmente los mismos depósitos de los pecados. se opone contra la Iglesia Católica. Se opone, pues, a la doctrina de la Iglesia Católica, quien refuta, quien rechaza las mismas proposiciones que tienen que ser tenidas definitivamente. Pues es más claro, muy enérgico lo ves, ¿eh? En el canon del Código Canónico, sí, sea congruentemente junto a la citación del canon, tal como otro canon. Sí, el castigado, esto sobre el párrafo este, para los dos canónicos. Y entonces, ahora, en el código, ahora lo referente a la excomunión. Canon 1321, sea castigado con una justa pena quien, además del caso del canon en el cual se trata, 1324, que se refiere a otra cosa, yo no lo pongo, enseña una doctrina condenada por el Romano Pontífice o el Concilio Ecuménico, o bien rechaza pertinazmente la doctrina de la que se trata en el canon tal y que amonestaba el Consejo Apostólico al respecto. Quien de cualquier otro modo no obedece a la sede apostólica, el ordinario, que por superior que legítimamente le comanda y le prohíbe, y después de la admonición persiste en su desobediencia. O sea, tema de desobediencia. El canon será, pues, tendrá dos párrafos, de los cuales el primero consistirá en el texto tan vigente y el segundo en el texto nuevo. Así pues sonará, y repite el ya vigente y añade nuevo. Por fe divina y católica he de creer todas aquellas cosas que son contenidas, es para deberes orientales, lo mismo, igual, es igual. O sea, enseñadas por el magisterio de o sea, aquellas que aquello que es manifestado por la común adhesión de los fieles, bajo la guía del Espíritu del Sagrado Magisterio. Por consecuencia, todos los fieles cuiden de evitar cualquier doctrina que no corresponda con ellas. Se deben, además, firmemente acoger y retener también todas y cada una de las cosas que vienen propuestas definitivamente por una Magisterio de la Iglesia sobre las costumbres, esto es, aquellas que son requeridas para custodiar mantenimiento. Se opone, pues, a que la doctrina, que la Iglesia Católica se refuta, quien rechaza las mismas proposiciones, tiene que ser definitivamente. En el canon de las Iglesias Orientales se añade también para la excomunión. El que niega una verdad que tiene que ser creída con fe divina y católica la pone en duda, o repudia totalmente la fe cristiana, ilegítimamente admonestada, sea castigado como herético, o como apóstata, como excomunicación mayor. El clérigo puede ser castigado, además, con otras penas, no excluido la deposición, propio de profesorado. Fuera de estos casos, el que sostiene una doctrina propuesta por tenerse definitivamente, propuesta para ser afirmada definitivamente, condenada como errónea, en ejercicio de un magisterio auténtico, o sea que la Iglesia, pero por el Romano Pontífice, por los obispos, también enseña o condena doctrinas con eso. Y esto va a ser en esto, no si no revisa sus criterios y ha castigado que no tenga ordenamos que sea válido. No. Por tanto, el motu propio lo que hace es poner sanciones, tipo máximos, comuniones, lugar de posición de profesorado, de posición de límite, etc. Posición de la cátedra episcopal, pues, sanciones. A los que enseñan por contrario a la fe, o lo que en materia filosófica, en materia histórica, en materia ética, moral, jurídica, enseñan hechos de no aceptan el juicio de Iglesia por dicho formato, no enseñan el juicio de Iglesia sobre vida religiosa, no enseñan sobre moral matrimonial, sobre la interpretación del quinto mandamiento, sobre la interpretación del sexto mandamiento, etc., sobre la validez y el no validez de las ordenaciones de tal o cual iglesia, etc. Voy a usar. En la nota explicativa hay alguna cosa que quiero decir, tal vez salen más cuestiones, porque es para insisto. Yo recomiendo la relectura, si lo leéis más veces, os saldrán más preguntas. Y cada vez que las leo más cuestiones. Porque dice, no. Sí, yo no veo, o sea, no. Los cánones no se me parecen un poco claros. ¿Poco claro? Estos dos. La cuestión de la pena. Sí. El canon primero. Sí. O sea, no veo que diga que son excomulgados los que nieguen o pongan en duda. ¿En qué número es eso? El canon de 321. Sea castigado con una justa pena, no me sigo eso. Porque no dice excomunión a la sentencia de la nota. Quizá lo dice en la nota, pero sea castigado con el justo que puede ser una admonición, una. Yo, si quieres que te diga, ya que me lo preguntas, como que pienso que estas cosas, para que se cumplan, se supone que la gente quiere enterarse de eso. Los que más se enterarían si estuviesen formados, pero ya en general procuran no formarles para que se enteren. Son los alumnos, los seminarios, los padres, los que oyen más lecciones, más que los fieles en la familia. Pero hay, vosotros lo sabéis, yo lo he vivido, lo he visto en los alumnos que fueron después salió de Chile. Los alumnos que cuando están en una señora pueden hacer frente a esa. Y después, no sé qué estar estudiando. Y después, supe que están en un sitio, se han dedicado a tal cosa, a la manera más lógica, de especializar en hacer cosas al respecto de Viena, un poco más de museo, han estudiado a Tuse, han estudiado a